Sí, sí. Agustín Casanova. El Reja. Si no te pega, te levanta. Te dejaron llorando mientras se va de gira, con sus amigas tomando esa vida de mentira. Aunque no sea un salvavidas, te puedo salvar. Mami, con ese tóxico te ibas a ahogar. Puesta pa'l verano, puesta pa' gozar. Noche de bebida, noche pa' olvidar. Se puso bonita de vuelta, pa' que todos la vean. Ese bronceado de escuela. Se puso bonita de vuelta, pa' que todos la vean. Ese bronceado de escuela. Y ahora suena una vez más. El Reja. Jamás galarga. Ahora la baby se puso chill. Ahora la baby se puso chill. Ya no llora por ese gil. Enero le pegó pa' sonreír. Que nadie la pare porque va a salir. Me dejaron llorando mientras se va de gira, con sus amigas tomando esa vida de mentira. Aunque no sea un salvavidas, te puedo salvar. Mami, con ese tóxico te ibas a ahogar. Puesta pa'l verano, puesta pa' gozar. Noche de bebida, noche pa' olvidar. Se puso bonita de vuelta, pa' que todos la vean. Ese bronceado le juega. Se puso bonita de vuelta, pa' que todos la vean. Ese bronceado le juega. Se puso bonita.